Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad. Gente, bienvenidos a todos los motoqueros, motoqueras que ya se están enlazando, que nos están escuchando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Facebook de Torque y Metal. Muy buenas noches, gente de Diosito. Les saluda Luna. Elizabeth Delgado Carrión, a las órdenes. Esta noche vamos a rugir. Bienvenidos todos. Así es, gente. Buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Nax Almeida. Un gusto poder compartir este programa más de Torque y Metal con todos ustedes, radioescuchas, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un agradecimiento total a este espacio que nos permiten. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hello, ¿quién es? Que nos permita comunicarnos con ustedes y dar un poco más de conocimiento acerca de este hermoso mundo del motociclismo. Gracias también a Adrián atrás del vidrio del más allá. Sí. Atrás del vidrio. Del vidrio. Atrás del vidrio. Del vidrio. Así es, gente, estamos de nuevo aquí al aire, una entrega más de este su programa Torque y Metal. Así es, gente, bueno, el día de hoy estaremos topando todo lo que tiene que ver con los tipos de refrigeración que existen para la motocicleta, algunos consejos, mantenimiento, cómo utilizarlos, cómo cuidarlos, más que todo para el conocimiento de las personas, que a veces hay el pequeño dilema de que si tengo una refrigeración, sea por aire, por agua, por líquido, ¿cuánto tiempo puedo rodar en la moto? Por tierra, por hielo, no me entiendes. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo rodar en la moto? Entonces, para zafarles esas dudas, hoy estaremos hablando de eso. Así es, gente. También, si se están preguntando el por qué el día de hoy hay tantas motocicletas en la ciudad, pues déjenme decirles que es del aniversario de Old Timers Motoclub. ¡Ajo! Capítulo Quito, así que tenemos la visita de todo el capítulo de Guayaquil. Esto, el día de hoy va a estar la fiesta en el Rebel. Eso queda por la pradera. Cerca de la Flaxo, la entrada es $5 con derecho a un trago y va a estar fiesta rock. Y el día de mañana habrá también la rodada respectiva hacia la parroquia de Pifo, donde se estará llevando a cabo un almuerzo y aparte de eso también una presentación artística, DJs, bandas de rock. Así que, gente, por eso, ese es el motivo por el cual este fin de semana van a haber varias motocicletas, un gran número de motocicletas de alto cilindraje, sobre todo, super, en la ciudad de Quito. Chéverazo, chéverazo. También recuerden que el día de hoy estaremos, vamos a sortear unas 2 entradas para el concierto que se va a llevar mañana a cabo en el Museo del Rock, donde va a estar tocando Enemigo Público, Error, entre otras bandas. Va a estar muy interesante. Esta semana vamos a sortear 2 entradas, la próxima semana igual 2 entradas, con un shot de licor. Sí, obviamente de licor. No puedo decir las marcas porque si no nos censuran. ¿Eso es de esta semana o la próxima semana? Esta semana, esta semana 16 a partir de las 8 de la noche. Bueno, ya les voy a dar más información sobre eso para que se vayan inscribiendo y más que todo a las personas que nos escriban, nos manden un mensaje directo, se conecten y simplemente nos pongan ahí, yo quiero la entrada, basta con eso, pues estarán entrando al sorteo. Ya la próxima semana también estaremos habilitando lo que es el número directo de WhatsApp para Torque y Metal, Así que pilas también con eso, estaremos poniendo ahí en la página de Torquí Metal, en el Facebook, el número para que se puedan comunicar directamente con todo el personal de este programa. Así es, tenemos WhatsApp, así que ya les vamos a dar el número de WhatsApp la próxima semana. WhatsApp. Así que de igual manera, gente, ya saben, es para comentarios, sugerencias, cualquier evento que ustedes lo estén planificando. De igual manera, para la próxima semana tenemos invitados aquí a los chicos, a todo el elenco, mejor dicho, ya con actores y todo, de Salsa Wars. Sí. Bien, la peli. ¿Nos van a tener habilitado la cabina de FM? Sí, yo creo que sí. O podemos hacer la transmisión desde la parte del hall. ¡Ay, qué lindo! Envían saludos desde Loja, mi compadre querido. Besos. Gracias por la audiencia y seguirnos. Ya, un saludo para el compadre de Lunita, entonces. Corre la voz, corre la voz. También tendremos aquí de invitados la próxima semana a nuestros hermanos de Muerte Santa o Saint Mort, que también... Santa Muerte. O Santa Muerte, perdón, Muerte Santa. Bueno, dale la mesa. El orden de los... No, perdón, con todo el respeto, Santa Muerte. ¿Sí? ¿Es una banda? No, es un club. Es un club de motocicletas. Es un club nuevo que... Bueno, tuve la oportunidad de conocer a la presidenta del club. Es una dama. Sí, es Majo. Sí. Y uno de los alumnos que estaba de Hang Around fue alumno mío. Así que según tengo entendido ya está ahorita de proste ya. Bien, así que esa es. Así es que, gente, bueno, va a estar bastante interesante el tema de hoy. Ya saben, váyanse inscribiendo, simplemente cojan y escriban en un mensaje en el video o si están conectándose a Facebook, sí, o de igual manera un comentario en la página de Torquí Metal, ahí tranquilamente entran en el sorteo y la próxima semana estaremos dando a los ganadores. Esta semana mismo, hoy mismo les vamos a estar dando a los ganadores, les vamos a estar dando el nombre de los ganadores. Claro, sí, mañana es el evento. Próxima semana, claro. Sí, así es. Vamos hasta Argentina, nos envían saludos también, muchísimas gracias, Iván. Así es, y ya que estamos en Argentina, un saludo para nuestros hermanos se me fue el nombre de Pulsión, sí, Pulsión. Que también siempre están en contacto con nosotros, siempre nos están escuchando, un saludo para todos ustedes. ¿Sí? Joel Valencia ya nos da el primer comentario, quiero la entrada. Muy bien, vamos. Súper, eres el primer inscrito. Ya estás dentro del sorteo, te tenemos presente para el fin del programa, hacer el sorteo y dar mantente conectado porque unos minutos antes de que termine el programa se realizará el sorteo, claro que sí. Estaremos diciéndoles quiénes son las personas ganadoras y el número de cédula y los nombres completos que nos tienen que enviar para que asistan mañana al Museo del Rock con Enemigo Público, Error y bueno, ya les voy a leer la cartelera, así va a estar bastante interesante. Claro que sí, para que puedan acercarse acá a retirar su entrada. Así es, gente, así que no se olviden, manténganse en contacto. Empezamos con musiquita, esta vez les vamos a soltar puro metal ecuatoriano para que los señores de Warner dejen de estarnos censurando. Super, qué poder. ¿Sí? Así es que bueno, gente, esto viene a cargo de Vasca y suena Es Hora de Pelear. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Sus sueños, su trabajo y su pan. De Eso, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, bueno, ya se siguen, ya están empezándose a inscribir las personas para... Empezándose. Bien. Calambre al oído. Calambre al oído, perdón. Se están empezando a inscribir ya las personas para el sorteo de las dos entraditas para mañana en el Museo del Rock. Ya les voy a dar información, estoy buscando en el Facebook, pero esta red Wi-Fi que estoy robando no apoya. Roba. Sí. Qué bestia, qué buen concepto que van a tener de nosotros. A lo menos de mí. Así es. Cerremos el círculo, Nax. vamos con saluditos. Saludos favor. Para Princesa Primera. Gracias, cariño, es parte de las Steel. Para Joel Valencia. Joel. Abrazo, Joel. Washington, Joel Paul Venegas Verdesoto. Para Fernando Flores. Un abrazo. Para Luis Jaramillo Infante, y saludos de mandar Toki Metal. Un beso también. Washington, Paul Venegas Verdesoto. Bueno, dice Fabio. Saludos desde Guaranda. Guaranda, el pajarito. Sería genial que este programa se lo realizara en mi ciudad. En mi ciudad, gracias. Ay, ¿por qué algún no? rato vamos bueno, a hacer una opción. Cobertura. Gracias, bueno, opción. ¿En dónde es? En la Guaranda. Guaranda. Pero si nos da pájaro rojo. Pájaro rojo. Es pájaro azul. Pájaro. Es que va todo el involucro con él. Aparte de eso. Aparte de eso, Washington nos da una invitación el 11 de mayo al Motoencuentro Turístico Guaranda, el centro del motociclismo. Súper, gracias, pajarito. Muy amable. Allí estaremos. Un saludo para Noxfero también. Ah, un saludo, Nox, gracias por tu sintonía, para bro. Yolanda de la Torre, saludos, un fuerte abrazo para todos. Como siempre, gracias, madre, si es que no fuera por nuestra familia. Nadie oyera este programa. No tendríamos audiencia. Nadie. Un fuerte abrazo para todos también quienes se enganchan a esta señal de Torque y Metal. Así es, gente, también este día, sábado, en el sector de la Mariscal, en la Plaza Foch, Carlos Mariscal Foch y Reina Victoria, en la planta baja del Hotel New House, vamos a tener el... modelo Violeta Dark Passion Back, Adicto Tattoo. Sí, va a ser este sábado 16 de marzo. Y tenemos el placer de invitar a la inauguración al norte de Quito. Qué belleza. Contaremos con desfile de modas, música en vivo en el bar El Burro. Justo junto a frente al local, como les dije la dirección. Aquí va a estar algunas personas conocidas del mundo motociclístico que van a estar aquí como modelos alternativas. Súper, ¿sí? entre ellas nuestra querida y hermosa Heli. Va a estar por ahí Gaia. Gaia, ¿sí? Preciosa. Va a estar también Abigail, la viuda negra. Ella también va a estar ahí. Entre otras linduras. ¿Sí? Van a estar, así que recuerden, es mañana a partir de las 2 de la tarde en el sector de la Mariscal, en la Plaza Foch. Mariscal Foch y Reina Victoria en la planta baja del Hotel New House. Esta noche palma el día. Sí, hoy muere ya. Súper, chicas, allí estaremos en su evento. Muchísimas gracias por la invitación. Así es. ¿Tenemos más saluditos o estamos? ¿Se siguen inscribiendo claro las personas? Sí. Saludos de inmensa para mis MME, chicas preciosas, que conformamos 48 damas. ¿Que no juega? MME. 48 que no juega. Estamos próximas el otro mes, en abril, una rodada a Villa Mil Playas, ¿ya? De todos los MME para celebrar nuestro primer año de aniversario por conformarnos como grupo de mujeres motociclistas de Ecuador. Así que, mis bellas, nos vemos el próximo mes. Así es, vea, qué interesante. ¿Sí? Claro que sí. Y bueno, una invitación también a todas las damas que desean ser parte de este grupo reconocidas de mujeres motociclistas de Ecuador, contactarse con nosotros mediante esta página o a la página de Facebook Mujeres Motociclistas de Ecuador también. Sí, así es, gente. Así es, gente. Bueno, ahí vamos ya dándoles un poquito de información. Bueno, vamos entrando a lo que es directamente al tema de hoy, los tipos de refrigeración que existen para una motocicleta. Antes de eso, también no se olviden que está la campaña de donación de sangre. Así es. ¿Verdad? Que, ¿verdad? Muy se va a realizar el día domingo 14 de abril del 2019 a las 9 a.m. en la tribuna de los Chiris y en la tribuna del sur. Esos son los puntos de encuentro. Puntos de encuentro es. Para luego dirigirse a la Cruz Roja de Calderón. Así va a ser es. Una extensa rodada donde todos sabemos que si tenemos algún accidente de tránsito podemos perder sangre, un siniestro de tránsito, uh-huh. podemos tener una pérdida de sangre notoria, sangrienta, Y para eso es necesario que el banco de sangre mismo nos dé esas pintas necesarias para recuperarnos. Sin embargo, normalmente cuando tú no eres un donador voluntario, un donador constante, esa pinta de sangre que te tienen que dar tiene un costo, y es un costo elevado por el mismo hecho que la sangre no es, o sea, es un poco escasa. Yeah. De hecho, por esta misma razón es que se hace esta donación, porque el banco de sangre por el momento está un poco bajo de recursos para este tipo de emergencias. Entonces, por eso se está realizando esta campaña de donación de sangre, no solo para los motociclistas, o sea, es enfocada hacia los motociclistas, ya que nosotros somos una parte muy vulnerable de lo que es el tránsito. Todos sabemos que el chasis que tenemos los motociclistas es nuestro propio cuerpo, no tenemos que nos resguarde en caso de un golpe, una caída o un siniestro mucho más grave. Entonces, nosotros de manera, por conciencia deberíamos ser donadores frecuentes, donadores voluntarios de sangre, para tener ese backup que nos puede ayudar o asistir en el momento que tengamos algún siniestro de tránsito. Entonces, por esa razón, la iniciativa nació desde las MME, la semana pasada aquí en la radio, donde dieron a conocer que se iba a llevar a cabo esto, y se fue haciendo extensiva a varios clubs. Ya tienen varias clubs inscritos para esta donación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que puedas donar sangre en esta campaña? Presentar identificación oficial con fotografía, esto quiere decir tu cédula de ciudadanía. Estar en ayuno un mínimo de 4 horas. Puedes ingerir jugos, frutas, té, café y agua. Aunque lo recomendable es no ingerir nada y ir a hacer la donación de sangre, y luego ahí mismo te dan un pequeño refrigerio y luego puedes salir a comer algo más, más contundente para recuperar eso. Te sacan una pinta de sangre, no es mucho. ¿Cuánto es una pinta más o menos? Mejor que esté en bajada. Sí, porque los señores de la Cruz Roja, ve, aquí vemos 3 pintas. Diga. El señor del fondo. Estamos 5 los que están tras Disney. Tener entre 18 y 65 años de edad, estar clínicamente sano, no haber ingerido bebidas alcohólicas o medicamentos en las últimas 48 horas. Esto es importante, ya que la sangre tiene que ser pura. Bueno, aunque algunos de pura no tienen nada. Pero tiene que, no tiene que tener rasgos de tóxicos, de químicos. Ahora sería aquí mi pregunta, no sé si de pronto alguien del público o alguien de nuestros oyentes nos puedan contestar, o de pronto alguno dice, chico, ¿qué pasa si es que la persona que va a donar es fumadora? ¿O qué pasa si la persona que va a donar ingiere licor constantemente, pero deja el ayuno por las 4 horas? En el caso de ser fumador o de comer mucha carne, la sangre tiende a volverse espesa. Entonces, por esto es imposible hacer la donación. Pero nos explicaban en la Cruz Roja que previa a la donación se debe realizar una sangría, que es prácticamente el mismo procedimiento de la donación de sangre, pero a diferencia de la donación propia, es que esta sangre la desechan puesto que es demasiado espesa y no sirve. Entonces, un sangrado. Una sangría, sí. Sangría. Sí, sangría, sí. ¿La de dólar? No. Esa no, ya compongas. Ajá. Ah, ya. Sí, entonces, a las personas que fuman en exceso, sí, constantemente, o ingieren demasiada carne, eso provoca que la sangre se vuelva espesa. Entonces, por esta razón, no es que no pueden donar inmediatamente, sino tiene que realizarse este proceso de la sangría para que su sangre sea óptima para la donación. Y en el caso que tú preguntabas, en el caso de los alcohólicos, por así decirlo, personas que ingieren alcohol constantemente, no va a ser apta la sangre, ya que el nivel de alcohol que va a tener la sangre no logra expulsarse del cuerpo. Entonces, pueden ir a donar tranquilamente, pero esta sangre que entra a la donación entra a un proceso de selección, donde empiezan a hacer análisis dentro de la composición de la sangre, y al detectar cualquier tipo de químico, de alcohol, a una enfermedad que esté oculta dentro de sangre, o amenaza de enfermedad, esa sangre automáticamente es desechada, y obviamente la persona que fue donante es avisada de cualquier factor de estos que contenga, por el cual no es apto para donar. Si te hacen un llamado en caso de enfermedades venéreas o enfermedades te hacen un llamado para que te acerques a un nuevo examen, a una nueva valoración, incluso en el caso de SIDA, para que ellos te orientan cuáles son los pasos siguientes que debes acceder. Sí, para prevención, para cuidados. O sea, ahí mismo te avisan. Yo creí que te decían, por ejemplo, tú donabas la sangre y ya estaba contaminada y te llamaban, vea, tienes SIDA, cuidarase. Y no, chao. Ahí te dan una contención. Te llaman para hacerte un nuevo examen para confirmar o desechar la sospecha. Entonces, recuerden que también está esto de del VIH. Si eres portador del virus o estás... Tienes amenazas de... Eres activo, algo así es la cuestión. No recuerdo bien los términos, pero es como que estuvieras pasivo o ya lo tienes al virus. Entonces, son diferentes los tratamientos a seguir, pero sí te hacen una valoración. Incluso la sangre que tú donas es valorada en algunas enfermedades. Inclusive, cuando nos explicaron, nos hacían conocer una enfermedad de los insectos en lugares tropicales que o sea, te pica y te defeca. Y esto produce que 10 años después tú empieces a tener los síntomas, a manifestar los síntomas. ¿Y cuáles son? Pérdida total del ojo. O sea, se te empieza a hundir, se te empieza como a podrir. Y esta es la enfermedad que deja la chaga. Es uno tipo cucaracha grande que está en los lugares tropicales de este país y de Sudamérica. Así es. Interesante. Otros requisitos a tomar en cuenta es no haber estado en tratamiento de endodoncia. Endodoncia. O haberse realizado un tatuaje, acupuntura, transfusiones o vacuna antirrábica en los últimos 12 meses. Esto por el riesgo de contagio mediante las agujas. Exactamente. Así es. Nunca haber padecido hepatitis la A antes de los 10 años, si puedes, ahí sí se puede donar. O sea, si es que tuviste la hepatitis A antes de los 10 años, sí puedes donar. Pero si es que tienes hepatitis o contrajiste hepatitis después de los 10 años, ya no eres apto para donar. Enfermedades severas del corazón o cáncer. Obviamente. En mujeres, no estar embarazadas o en lactancia, justamente porque es... O sea, te quitan sangre, eso te hace que tus defensas bajen, que tu cuerpo pierda un poco de energías y eso puede causarte algún tipo de malestar o problemas en tu salud. Aparte de eso, no tener factores de riesgo para adquirir el virus del SIDA, como decías, Lunita, o sea, algo muy importante también que hay que tomar en cuenta. Sí, un saludo para Verónica Calorrano también, que nos está dando un like. Gracias por tu sintonía. Verito, muchas gracias. Bueno, también a las personas aptas para donar, o las no aptas, son, como tú lo decías, personas que sufren problemas del corazón, no son aptas para donar. También personas que hayan tenido una operación cerebral tampoco son aptas para no donar, puesto que se puede formar en ellos un trombo que tapone sus arterias y, por ende, un desenlace fatal. Así como también el beneficio de donar sangre precisamente te elimina esto, el riesgo de trombo, te oxigena, te renueva la sangre. Y los beneficios también son que si tú donas una pinta de sangre, tienen derecho a 4 pintas de sangre, sean tus hijos menores de 17 años o tus papás mayores de 65 años. Y personalmente, de allí no es transferible la donación. Pero, perdón, la pinta. Nos hablaba Gigi, nos comentaba algo así como por ser motociclistas y acudir de manera masiva a la donación, tendríamos el beneficio de poder transferir las pintas. Si en caso de alguna catástrofe que tengamos cualquiera de nosotros y nosotros podamos justificar mediante el certificado de la donación, solicitar que si requerimos más de 4 o 6 pintas, que son a las que tenemos el derecho, pues podemos transferir el derecho de las pintas. Recuerden que los hombres pueden donar cada 4 meses y las mujeres cada 6 meses. Exactamente, hay que tomar en cuenta también algo. Una vez, eso me dijeron dentro de la Cruz Roja, cuando yo fui, yo antes era donador voluntario, dejé de hacerlo justamente por cuestiones de trabajo, por tiempos que ya no tenía el tiempo para hacer, que el rato que tú estás donando sangre también es como que te purificas un poco tú la sangre, porque das espacio a nuevas células, a que se generen nuevas células de sangre, entonces eso hace que tu sangre también se purifique. Y en parte sí se siente ese efecto de purificación, por así decirlo, en tu organismo. Yo como les digo, era un donador voluntario hace algunos años atrás, y sí se sentía ese alivio, ese como que te oxigenas más. Entonces, a tomar en cuenta eso, o sea, no es algo fuera de lo común, es simplemente un pinchazo en el brazo, te tienen sentado ahí más o menos unos 20 minutos, media hora, hasta que se complete la pinta de sangre que necesita la Cruz Roja, y como te digo, luego de eso te darán un refrigerio ahí mismo en el lugar, y tú luego puedes tranquilamente salir a ingerir alimentos para poder recuperar esas energías que estás perdiendo. Tenemos también un poco más de saludos a Gustavo Almeida. Éxitos a tan emotivo programa que nos mantiene atentos a sus diferentes segmentos. Gracias, mi señor. Ahora sí, mi señor. Ahora sí, como dice la ley. Y un saludo gigante también para Diani Díaz. Un fuerte abrazo, mi amor, te quiero muchísimo. ¡Ajo! ¡Acho! Bueno, señores motociclistas y damas motociclistas, también recuerden que este día 14 de abril a las 10 de la mañana va a ser la en el encuentro. Sí, en Calderón, el encuentro donde nos van a estar esperando la Cruz Roja para las pintas, para la donación de las pintas de sangre. Recuerden también que como va a ser todo el día la donación, pues deben tener paciencia, puesto que más o menos en una hora pueden atender a 20 personas. Yeah. Entonces, de 20 a 25 personas. Entonces, esto sí se requiere de paciencia. O a su vez, como ya lo están haciendo en el chat de la donación, ya están confirmando los diferentes clubes y los diferentes independientes también. Entonces, a su vez, por favor, tengan en cuenta que tenemos que tener un orden de tiempos para poder ser atendidos y que vayan con mucha paciencia. Recuerden que si van también con niños, la Cruz Roja nos brindará el aporte de caritas pintadas para que nuestras guaguas estén con paciencia atendidos y esperen a sus papitas, ¿sí? Así es. Bueno, gente, como les comunicaba sobre el evento del Museo del Rock, se va a llevar a cabo este sábado 16 de marzo en el Museo del Rock a las 22 horas. Esto, a las 20 horas, perdón. Esto es en La Voz Mediano y 6 de diciembre. Y va a estar tocando Error, Paranormal y Doctor Ratón. El cover es de $7, pero si ustedes nos inscriben, les vamos a dar los pasecitos de cortesía con un shot para que puedan disfrutar esta noche de música. Así es, gente, tenemos dos pases de cortesía para este evento que va a ser el día de mañana. Sigan inscribiéndose justo en el último, bueno, en el penúltimo bloque del programa estaremos haciendo el sorteo, ¿sí?, entre todas las personas inscritas a este evento. Ya, listo. Bueno, nos vamos a un corte musical y volvemos después ya con el tema que estamos posponiendo, pero bueno. Como siempre dicen, lo mejor para el último. Esto viene a cargo de Demolición y suena Noviembre Negro. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Batalla cruel, Noviembre Negro. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Ya saben, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Torque y Metal. Así es, gente, saludos para George Pérez, Verónica Calorrano, Belia Cari, Diani Díaz, Luis Jaramillo Infante, Flavia Martínez, Fernanda Pazmiño, Diana y Acelga, que nos dan like en la página. Aparte, es también un saludo para Flavia Martínez, saludos desde Córdoba para el grupo de MotoGP y aguante Dobby. Esa es la actitud. Un saludo para toda la República Argentina, para toda esa gente motoquera y metalera del sur del continente. Así es, y bueno, hablando de Argentina, un saludo muy especial para MotoGP. El mensaje es para ayudar a los comedores en Santiago del Estero, en Argentina, donde se hace la carrera de MotoGP. Vamos a estar juntando alimentos. A todos los que nos quieran dar una mano, el jueves 28 de marzo estaremos en la Plaza Central de Termas de Río Hondo, de 17 a 19 horas 30, recibiendo alimentos no perecederos para llevar a comedores de Termas. Cualquier donación nos ayudaría muchísimo. Y en caso de no asistir al GP de Termas, difundiendo, nos estarías ayudando también. Así es, gente, en la página de Torque y Metal también vamos a poner esta publicación para que se siga haciendo eco. Traspase fronteras, fronteras. Y ayude con esta noble causa. Nuevamente, Iván, muchísimas gracias por esta información y que les vaya de maravilla. Así es. Gente, bueno, también estábamos conversando aquí tras micrófonos. Fabricio Ochoa también se une. Gracias. Saludos, mis queridos. Querido Fabri, un saludo hasta para ahora. Ti y para esa hermosa Harley Davidson. Hasta ahora, ahí está. Hasta ahora te estoy debiendo la rodada, por cierto. Ya voy a ponerme en contacto contigo para organizar bien esa rodada. Para que veas que no me olvido. Acá va a estar. Miau. Mira, vea eso, Fabri. Presente. Te dije, super. te pongo en contacto. Tienes la invitación, nosotros vamos a estar ahí. Ya te invitar a una de nuestras rodadas y ahí tranquilamente para que conozcas el club y poco a poco vayas siendo parte de. Así es. Ahí está, Fabri, ahí está tu ¿cómo sería? ¿Cómo el que le llaman ustedes? Padrino. Tu padrino, sí, para que entres a esta hermandad brutal llamada los Intis. Así es, gente. Un saludo también para todos mis hermanos Intis. Hoy estaremos, como les dije en un principio del programa, estaremos asistiendo al aniversario de un club hermano nuestro, de los Old Timers Motoclub Capítulo Quito. Así es, un saludo también para Gabo Gabriel, mi querido Dante, mi bro Dante. Miembro de los Duro Dante Black Metal Duro, de los Black Dante. Metal, que hablo de los Black Angels, perdón. El amor. Estoy pensando en música del diablo. Sí. Ay, bueno, gente, estamos conversando también tras micrófonos y queremos también saber su opinión. Hay una nueva norma, hay una nueva un nuevo reglamento que han impuesto en la... En las escuelas de motociclismo. En las escuelas, bueno, ni tanto en las escuelas de motociclismo, sí, más bien es una nueva ordenanza que tiene la ANT, ¿sí? Que vaya, toda vaya. Persona que haya terminado, él me comentaban que era... Décimo de básica. Décimo el de décimo básica. De básica está... O sea, tercer curso. Exacto, o para sea, los la, que somos... La educación básica. Para los que somos vintage. Para los vintage. Para los clásicos. Los clásicos, sí, tercer curso. Bueno, y esta norma para las personas... Para que tú puedas emitir una licencia tipo A, no sé si será para tipo B, no estoy muy claro, necesitas haber culminado el tercer curso o el décimo de básica, ¿sí? Entonces, obviamente ahora se está exigiendo un poco más para entregar la licencia. A lo que tiene que ver con respecto a lo que es las escuelas de conducción, esto ha bajado aproximadamente un 60% en las inscripciones de los alumnos, ¿sí? De igual manera, hay bastantes extranjeros que se han visto mermados para poder sacar este tipo de documento, en este caso la licencia. ¿Pero qué, acaso no tienen ese nivel de educación o por qué es el motivo? Ya, lo que pasa es que según me lograron comentar algunos, más que todo los hermanos venezolanos, me comentaron que para que tú puedas sacar un certificado de su país necesitan pagar alrededor de $300 para que ellos te puedan enviar, pero obviamente son $300 que... debes pasar por como abajo. Se dice, por abajo, por debajo de la mesa, sí, ajá, sí. Por izquierda, sí. Entonces, obviamente esto para ellos es bastante, podríamos decirlo, bastante decepcionante, se podría decir así, sí. Porque ellos vienen acá y obviamente están buscando trabajo y bueno, por cuestiones que ya nosotros conocemos, entonces están siendo, como quien dice, cortados. La ilusión de sacarla. Exacto. Y hablando de venezolanos, un saludo muy especial para Osvaldo Perdomo, que me está escuchando, que también es un fiel oyente. Gracias. Compañero de mi trabajo. Waldito, un saludo para ti. Besito, sí, besito, ¿puedo mandar besito? Sí. ¿Sin miedo? Sí, con luenga. Para que vean que este programa, por más que se hace aquí en Ecuador, tiene eco a nivel mundial o traspasa fronteras. Ya tenemos el primer mensaje de apoyo a esta gran campaña de En Termas de Riondo, que dice de José Damián Nali. Ahí estaremos en Termas de Riondo para colaborar con la colecta. Saludos a ustedes y al MotoGP y aguante Valentino Rossi. ¡Aguante! Mande sus besitos con luenga. Qué desagradable, vea, permítanme. ¿Cómo? Un saludo para Anita María Díaz, que también se acaba de unir. Preciosa, un abrazo. Sí. Bueno, eso, volviendo a esto del tema de las escuelas de conducción, o sea, esto viene por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es una nueva ordenanza. ¿Cuál es el fin de esta ordenanza? O sea, ¿tenemos algún trasfondo de eso? El fin de esto es que, obviamente... Al ser tú una persona que, por lo menos, entre comillas, ha terminado el ciclo del básico o el décimo... Sí, es décimo de básico, es el ciclo básico de educación. Ya. Entonces, obviamente tus conocimientos van a ser un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? Más avanzados, si podría decir. O sea, vas a tener un poquito más de conocimiento sobre lo que es conducir una motocicleta, sobre lo que es leyes de tránsito, primeros auxilios, etcétera, ¿sí? Entonces, más que todo, creo que va destinado para esto. Es mi punto de vista, porque en sí, darte una respuesta lógica al momento que nos pusimos en contacto, no la supieron dar, simplemente dijeron que es una nueva ordenanza y punto. Claro, porque bueno, en los colegios dan la información, les preparan también a los jóvenes en materia vial. Entonces, en ese punto tendríamos que también tratar de buscar una persona, un agente o alguien que nos dé también la pauta del por qué. ¿Por qué está pasando esto? Porque como tú mismo dices, o sea, primero, merma la cantidad de personas que asisten a las escuelas de motociclismo para sacar su licencia. Uh-huh. Eso significa una baja también en la parte de trabajo dentro de lo que son las escuelas de motociclismo. Exacto. Entonces, es una ordenanza que repercute en varios campos dentro de lo que es el motociclismo. O sea, tanto a las escuelas como a las personas que quieren adquirir una motocicleta, a los negocios que venderían la motocicleta, porque ya no estarían en la capacidad de conseguir la motocicleta, o si es que lo hacen, lo harían de manera ilegal, no estarían aptos para conducir, no tendrían el documento habilitante para hacerlo. Entonces, hay varios campos en los cuales afecta una sola normativa que está sacando la agencia de tránsito. Por ese lado, entonces, por eso digo, tendríamos que tratar de buscar una persona interna de la agencia que nos pueda aclarar esta situación. Hasta para que las personas tengan mayor conocimiento, sepan cómo actuar frente a este dilema que ahora está surgiendo. Ahora verás, también se da un pequeño problema. Disculpa que te corte, Lunita. Ahora también se da un pequeño problema. Hay bastantes alumnos que han asistido a las escuelas de conducción. Sí, al momento que les piden el certificado de haber terminado el tercer curso, de haber terminado el bachillerato, obviamente algunos de estos alumnos han pertenecido a escuelas o a colegios que han desaparecido por lo que hizo los colegios del milenio y toda esa reforma que se hizo, esa reforma. De los milenios. Ajá, del milenio. Entonces, ¿de los niños? Entonces, obviamente por esa razón, o sea, son colegios que ya no existen, ¿sí? Son colegios que desaparecieron, entonces no pueden encontrar sus documentos. Pero así sea que no exista, no quiere decir que eso esté borrado. Que la aprobación, es claro, que el sistema o la constancia de haber cursado, seguido o culminado la educación secundaria, pues no debe de existir. Ya, exacto. Ahí se da el pequeño inconveniente. Si tú te ingresas a la página web del Ministerio de Educación y digitas tu número de cédula, obviamente ahí está la información. El récord, claro. Pero lo que pasa es que estas personas a lo que digitan su número de cédula no les sale información. Ni del jardín. Exacto. Ni del jardín. O sea, no cursaron nada, no tienen nada de educación. Ni la nacida ni la partida de nacimiento, ni nacido vivo. Ni la nacida del departamento. Ni la nacida del departamento. ¿Qué hacer? ¿A dónde se acude? Entonces, ahí está el problema. Esas son una de las cosas que creo que no tomó en cuenta la agencia al momento de hacer esta normativa. Claro. Sí. Entonces, otra cosa fue que hay personas que se mantienen con su cédula desde hace años. Entonces, que se les está venciendo, ya esperan para vencerse, como yo, para sacar una nueva. Entonces, obviamente, tú tienes en tu cédula... ¿Esperan a que se venza o se casan? Entonces, tú tienes en tu cédula, sí, por ejemplo, en la cédula antigua, te salía a ti primaria. Claro. Sí, pese a que hayas terminado el colegio, pese a que hayas seguido la universidad, como es en mi caso, tengo una cédula que dice nacido primaria. Vivo. Ya. Entonces, pero, obviamente, para ir a renovar tu cédula, porque en tu cédula debe decir... tiene que decir, mejor dicho, el nivel de educación que tiene. Te piden los papeles. Entonces, de la... Obviamente, en el registro civil te van a decir, a ver, usted terminó el colegio, el curso de costura, el curso de lo bellas que sea. Artes. Uh-huh, el de bellas artes, el de tejido y todo eso. Entonces, obviamente, presénteme un certificado. Pero si no lo tienes, entonces en tu cédula te van a mandar como educación básica. Y, literal, no vas a poder emitir la licencia. O sea, básico. No vas a poder... Bueno, a riesgo de ser malinterpretada, alguna persona me dijo alguna vez, todo es cuestión de educación. Uh-huh. Y prácticamente sí, se aplica para todo. La educación define tus pasos, define qué vas a hacer, define dónde vas a estar y a qué te vas a orientar. Entonces sí, muchas personas no se toman el tiempo, no adquieren esta responsabilidad de informarse, de nutrirse de conocimientos, incluso hasta para poder defenderse. Entonces, obvio, en cuestiones de tránsito, hacemos una mala maniobra o como peatones también, cometemos errores que nos pueden costar nuestra vida o la vida de otras personas. Entonces, sí, si es enfocado desde este punto, yo me atrevo así a apoyar el hecho que se exija el nivel de educación. Sí, porque hay muchas personas que no se toman el tiempo de saber, de conocer. Entonces, las leyes, las normas son por algo, no por fastidiarnos la vida, son por ordenarnos la vida. Así que, apruebo. Obviamente. ¿Siguiente punto? Pero, o sea, sería bueno, Lunita, que también cuando existan este tipo de normas o de regulaciones, si es que lo puedes llamar así, que primero las entidades comuniquen. Justifiquen, sí. También. Bueno, exacto, también, es buen punto. ¿Sí? La comunicación antes de la aplicación es lo primordial ante cualquier ley que se va a poner, sea, claro, sea de cualquier entidad que sea. Primero comunicas, das a conocer a la ciudadanía, a la población, qué es lo que se está haciendo, por qué se va a hacer, con qué fin, para que también estén preparadas para lo que va a pasar. Y luego de eso sí, la ejecución, ya cuando todas las personas estén completamente informadas de qué es lo que va a pasar. Caso contrario, va a pasar lo que está pasando, como tú mismo dices, con las escuelas de motociclismo y todas las personas que están tratando ahora de sacar las licencias de conducción, que no tenían conocimiento de este factor que ahora les incide tanto al momento de sacar la licencia, y que obviamente va a ser una traba para poder conseguir ese documento. Entonces, creo que la comunicación es primordial antes de cualquier ejecución. Exacto. En cualquier ámbito, no solo en las leyes, ni nada, en cualquier ámbito de la vida. O sea, comunica primero lo que vas a hacer para luego poder ejecutarlo. Da a conocer a las personas con las que estás qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a ejecutar, por qué lo vas a ejecutar, con qué fin lo vas a hacer. Y luego, viendo si es que hay la aprobación, la negación o algún tipo de discusión para conseguir un punto medio. O reforma. Ahí sí, o reforma. Uh-huh. Ahí, en ese punto, ya luego de que esté completamente en conocimiento, hacer la ejecución. Claro. De esa manera no vas a tener contratiempos, las personas no van a tener contratiempos o pérdida de tiempo, dinero. Así es, porque muchas de las veces por desconocimiento de la ley, pagas porque pagas. O sea, eso no es justificación. Ah, es que no sabía. No, exactamente. Es que no sabía si al picarle el ojo le iba a doler. Entonces, como no sabía, no tengo culpa. Claro, esto es lo más básico. El desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Así que, por ese lado, nada que ver. Exactamente. Un saludo para José Demian Ali, que genial que nos está escuchando Argentina. Desde Córdoba, Argentina. Fuerte abrazo para toda la gente de Argentina que se conecta al programa Torque Metal. Pasa la voz, este es un programa por y para motociclistas, por y para rockeros, un espacio, una ventana para el motociclismo y el rock, no solo de aquí de Ecuador, sino a nivel mundial. Es una cultura genérica donde se puede hablar en varios idiomas, en varios países, pero siempre vamos a estar teniendo el mismo lenguaje. El motociclismo como pasión y el rock como música que nos da bandera. Bien. Así es. Un fuerte abrazo también, un fuerte saludo para Adrián Fer de Lama. También nos da un saludo para nuestro amigo Gringo Loco de Santo Domingo, el cual hace un tiempo atrás, no hace mucho, tuvo la pérdida de su padre, un gran referente en lo que es el motociclismo nacional. De ahí que nos hace extensivo el saludo también para Gringo Loco, aparte por medio de este espacio de Torque Metal. Así que un fuerte abrazo también para ti, Gringo Loco. Así es, gente. Bueno, recuerden, este sábado 16 de marzo en el bar Museo del Rock a las 20 horas, en La Voz Mediano, y 6 de diciembre se estarán presentando Error Paranormal y Doctor Ratón con un cover de $7. Todavía están a tiempo, simplemente escríbanos y digan yo quiero la entrada y listo, con eso estaremos sorteando, estarán inscritos y estaremos sorteando casi al final del programa. Tenemos dos entradas con dos shots de licor. Bueno, recuerden también que el día 14 de abril de este año, a las 9 a.m. va a ser la convocatoria en la tribuna de los Chiris y al mismo tiempo a las 9 de la mañana en la tribuna del Sur. Todo esto para ir rodando hasta Calderón para acudir a donar sangre. Pilas todos, si no somos aptos para donación, sea porque nos hemos realizado recién un tatuaje, o estamos con gripe, o diferentes razones por las cuales no podemos donar, podemos llevar a nuestros familiares o a nuestras amistades también para que sean donantes en esta fecha. Recuerden también que los beneficios son el derecho a las pintas de sangre y pueden ser transferibles también. Así es, un saludo para Giselle Elizabeth que nos está escribiendo y nos pone yo quiero, pues también ya estás. Quedas inscrita. Quedas inscrita para el sorteo de la entrada con su respectivo shot en el bar Museo del Rock. Bueno, este gente, diablo amoroso. Gente, nos vamos a un pequeño corte publicitario y musical. Les dejamos después del corte publicitario con con Descomunal, y esto se llama Ante tu Mirada. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 20 de marzo, a las 7:30 de la noche, estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del Ecuador. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos!

Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Disculparán eso, ya se acababa el corte musical y algo vio Lunita en las escaleras. ¿Qué vio? Cuentas cosas que pasan aquí en la radio que muy pocos se enterarán. Los que ven a través del Facebook y los que han venido a cabina saben. Expliquemos a los amigos argentinos que no me conocen el grado de demencia. Pero bueno, de eso se trata este programa, de hacer la diferencia, de mostrarnos tal cual como somos y permitirnos, sí, permitirnos esa libertad de expresión. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y por seguirnos. Así es, beso para todos. Así es, gente, no se olvide. Para Andy Godoy también, que se acaba de... Andy, pasar. Preciosa, luego de aquí nos vamos a tu casita. Oiga, usted solo de pachanga, ¿no? ¿El Kiumi? Mira, no, nada. Solo de farra, de aquí. Dejen de ser envidiosos, nada de farra, nos vamos a leer la Biblia, ¿qué pasó? Mano, sí, claro, de aquí yo también me voy a jugar dominó y hablar de García Márquez. Y de aquí a mí me toca partida de macateta y un poco de café con leche. Sí, uh-huh. Y chocolate con galletitas de animalitos. Bien, sí, bien, por eso sí, son mis panas ustedes. ¿Qué bien. Pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué de agricultura la tuya? Recuerden, Adicto Tattoo, este sábado en el sector de la Mariscal, en la Plaza Foch, calle Mariscal Foch y Reina Victoria, en la planta baja del hotel Newhouse, se llevará a cabo el evento de el desfile de modelos de Violeta Dark Passion Bags. Super. Con Heli, con Gaia, con Abigail. Será a partir de las 2 de la tarde. Mañana a partir de las 2 de la tarde será este evento, este desfile, mejor dicho, de moda de modelos alternativas, valga la redundancia. Sí. Super. Ahora sí. Modelos dark. De todo. O sea. Modelos dark, ¿cómo? ¿A qué se refiere? No comprendo. O sea, que les gusta el negro. El color. El atuendo negro. ¿Qué viste ahí en las gradas? Mejor concentrémonos al tema, ya. Concentrémonos, vamos como dermatólogo directo al grano. Sí, el día de hoy teníamos como tema algo referente ya a la moto como tal, es acerca de la refrigeración de nuestro caballito de acero, así que ese va a ser... Eso va a ser lo que vamos a tratar el día de hoy, uh-huh. Pautas y sistemas de refrigeración dependiendo del tipo de motocicleta. Claro que sí. Si eres de aquellas personas que se preguntan las diferencias que existen entre una motocicleta refrigerada por aire y las que son refrigeradas por líquido, has llegado al lugar indicado. O sea, nosotros te damos toda la información. Así es. Como regla básica hay que entender el propósito, la importancia y la necesidad de que exista un sistema de refrigerado para los motores de nuestras máquinas. Debajo de nosotros Entre nuestras piernas corren millones de partículas. Ven que yo lo dije la vez pasada, lo hablé con propiedad. O sea, el poder y la adrenalina. Y no, no me refiero solamente a la potencia del motor, sino a la cantidad de calor que producen los motores en movimiento. El mismísimo infierno. Aunque es cierto que muchas veces a mayor calor, mejor combustión. También algo muy exagerado puede causar problemas graves, como la función de piezas en el motor. Como la fundición. Gracias. Ya sé que esto se escucha muy lógico, pero hay que dejarlo claro y lo más importante, debes tenerlo claro tú, como dueño de tu preciosa. Créelo, aún hay personas que no se molestan en conocer a sus chiquitas. Muy mal. Y bueno, la mejor manera de cuidar y querer a nuestras máquinas es conociendo cómo funciona y cómo se comportan. Es por eso que hoy pretendemos hablar un poco sobre los diferentes tipos de refrigeración que ocupan las motocicletas. Además, esto te puede servir también por si estás pensando en comprar una moto o cambiar la que ya tienes. Primero que nada, todo depende del tipo de uso que le des o vayas a dar a la moto. Si la pretendes usar como la usas a diario o solo para los fines de semana, si la manejas en ciudad o en carretera, en ambiente frío o en caluroso. Pues bien, el propósito de la refrigeración, ya sea por aire o por líquido, es ayudar al motor a tener la temperatura adecuada para así evitar el sobrecalentamiento y daño terminal del motor, así como también regular la temperatura en caso de climas fríos muy extremos que hagan imposible su funcionamiento. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o imaginar siquiera todo lo que se vive dentro de un motor en funcionamiento? Lo que ocurre ahí dentro es descomunal. Sería como vivir en el infierno. Es la representación más clara de poder y fuerza sobrehumana. Es ahí donde nace todo y de cierta manera es una de las cosas que nos hace sentir poderosos al manejar estas máquinas. Es por eso que también es necesario controlar esta fuerza. Si por el motor fuera ardería hasta estallar, es algo incontrolable por eso, por sí solo. Bueno, hablemos de la refrigeración por aire. Como su nombre lo indica, son motores que se enfrían naturalmente, es decir, que usan el aire del exterior para enfriar el motor. De hecho, es por eso que en las cabezas de los motores se ven unas pequeñas aletas llamadas de enfriamiento, que básicamente incrementan la superficie del motor para que éste entre en contacto con el aire y de esta manera hacer el intercambio de calor con mayor rapidez. Son motores que no poseen un radiador o una bomba de circulación. Por este hecho, son motos que, de alguna manera, son más simples en su construcción y mantenimiento. Son motocicletas más baratas a fabricar, así como también lo son en su mantenimiento. De hecho, esta podría ser una buena razón para que te decidas por este tipo de motocicletas, ya que tendrías algo menos de qué preocuparte. Es decir, no tendrías que pensar por realizarle un cambio de refrigerante o que tengas que hacerles algún mantenimiento del sistema. Este tipo de motores también necesitan una especial atención en el lubricante que se escoja, ya que este mismo ayuda al enfriamiento del motor y las piezas que están en fricción constante, como nuestros mejores amigos, los pistones. De hecho, algunas motos traen un pequeño radiador de aceite colocado en el cárter del motor para ayudar al enfriamiento del lubricante que corre a través del motor. Una desventaja de estas motos de refrigeración por aire y que a la vez es una recomendación para los que poseen una moto de este tipo es que no se debe mantener el acelerador a fondo por mucho tiempo, ya que esto puede generar un sobrecalentamiento en las juntas a la tapa del cilindro, provocando así fugas de aceite o que a la larga pueden provocar graves consecuencias si no se revisa y se detecta a tiempo. Básicamente, este tipo de motores son ideales por economía, ya que no requieren tanto mantenimiento. Además, son motocicletas de gran durabilidad. Esto quiere decir que no quiere decir que las descuides o no les hagas el mantenimiento adecuado o sus servicios oportunos. Son motos ideales para andar en la ciudad y en climas no tan calurosos. ¡Ojo! ¡Pilas! Eso no quiere decir que solo las motos de baja cilindrada son las únicas que tienen este sistema. De hecho, hay muchas motos de cilindrada alta que usan también este sistema, tipo Harley, las Ducati, las BMW, Honda, etc. Pero esto ya es por otras razones. ¡Pilas ahí! Así es, gente, como pueden ver... La refrigeración por aire tiene sus limitaciones, ¿sí? Uh-huh. Entre esas, el circular a altas velocidades, como lo decía Lunita, y entre otras también el manejar constantemente. O sea, como límites, sería es aconsejable que este tipo de motocicletas se maneje a lo mucho, o bueno, podríamos decir como límite, los 200 kilómetros, perdón, las 2 horas, ¿sí? Uh-huh. Las 2 horas. Ya algunas veces con los hemos dicho. De 15 minutos. Uh-huh. Exacto, el famoso 2:15. Aunque sería un poco más también. Aquí tiene lógica. Dependiendo el clima también. La ruta. Obviamente. Tomando, uh-huh. Si es un clima caluroso, la moto va a requerir de un tiempo un poco más extenso para poder descansar y enfriar su maquinaria. Uh-huh. Estos motores normalmente encontramos en cilindraje bajo, ya que obviamente justo por no tener un alto consumo de gasolina o varias explosiones de una capacidad bastante alta, no genera tanto calor como generarían motores de más de media o alta cilindrada. Entonces ahí es donde se puede utilizar tranquilamente la refrigeración por aire únicamente. Son esos motores, como dijo Lunita, que se lo ve a simple vista la parte de la camisa del cilindro, que uh-huh. está cubierta por aletas, que justamente son las aletas de ventilación, y no vamos a encontrar un radiador para otro tipo de refrigeración como tendrían otro tipo de motocicletas. Son motocicletas que tranquilamente puedes usarlas en la ciudad por el tipo de tráfico al cual van a estar expuestos. Pero eso sí, teniendo muy en cuenta, como dijo, los factores. Primero, la lubricación que vas a poner al motor. Exacto. Que sea una buena lubricación, un aceite Exacto. de uh-huh. alta gama, que sí. permita, que evite, más bien dicho, un rozamiento forzado de las piezas, que lubrique todas las piezas, eso sí, manteniendo del mismo modo la cantidad justa del motor. Y aparte de eso también, que permita que las piezas se lubriquen con mayor facilidad, como lo son los aceites full sintéticos, que al entrar en contacto con las piezas y con el calor, sobre todo en el primer encendido de la motocicleta, si hacemos la comparación entre un aceite mineral y un aceite full sintético, el aceite mineral va a tardar mucho más en Obviamente. Recubrir todas las piezas metálicas internas del motor que el aceite sintético. El aceite sintético va a ser mucho más rápido la expansión del mismo en las piezas metálicas, y obviamente va a ser un cuidado mucho mejor para las piezas metálicas del motor. Así eso es. Va a ayudar tanto a la liberación de calor, ya que este va a ayudar a las piezas a no tener un desgaste o un roce mucho más fuerte, y eso también va a aliviar el calor del motor. Pero, así es. Pero como se dijo, el descanso es necesario en este tipo de motores, sobre todo si se piensa hacer un viaje largo. El 2:15 es muy muy práctico. 2 horas de rodada, 15 minutos de descanso. Pero como les digo, depende del tramo. Eso también, si es un tramo con cuestas bastante extensas, obviamente también vas a necesitar más tiempo de descanso del motor. Claro. Porque el esfuerzo que va a requerir el motor para completar la ruta, o sea, para completar todas las cuestas, va a ser mayor, y esto va a generar más calor y obviamente va a necesitar más tiempo de refrigeración, porque aparte de eso, en una cuesta no vas a tener la velocidad suficiente que el motor requeriría para tener una ventilación o una liberación de calor mucho más efectiva como lo es en una recta o en una bajada, sobre todo. Sí, aquí y así es, y aquí también juega bastante juega un papel bastante importante lo que es el grado de viscosidad del aceite. Sí, al ser una refrigeración por aire, vamos a necesitar un grado de viscosidad en nuestro aceite, un SAE mucho más alto, entre los 20W50, ¿sí? Por aproximadamente por ahí. Entonces, obviamente, a tener en cuenta esto, no ponerle el aceite por simplemente ponerle. Ahorita ya le van encontrando un poquito lo que es la lógica al tipo de aceite que, exacto, que me recomienda el fabricante. Exactamente. ¿Sí? Ya creo que alguna vez lo dijimos en la explicación de las siglas de los aceites, el 20W40, el 10W50. Sin embargo, para que tengan bien claro, el primer número, el número menor normalmente, es el tamaño de la molécula cuando el aceite está en frío. O sea, es 10, puede ser 10 micras de centímetro, de milímetro, por partículas dentro de la cabina. Ah, y la siguiente cicla, el W40 o el W50, es warm 40, warm 50, que significa el tamaño de la partícula una vez que el aceite ya ha cogido temperatura. El máximo tamaño que va a llegar este aceite, el momento que ya cogió temperatura, y es el tamaño de molécula que va a estar circulando dentro del motor. Entonces, a mayor viscosidad se supone que la molécula es un poco más grande, y esto permite que el aceite fluya con más agilidad, o que se disperse con mayor agilidad a comparación de un aceite más pesado o más de un SAE mucho menor, como un 10-40, un 5-30 también me parece que hay. Sí, ahí me parece que aceites sí. Bastante pesados, que esos aceites sobre todo se los utiliza en motocicletas, por así llamarlas clásicas, vintage, motores de ya con muchos años de existencia, que obviamente ya por la edad que tienen estos motores necesitan un aceite mucho más pesado para poder funcionar correctamente. Así es, un saludo muy especial para Heli, la BP preciosa de los Black Angels. Muchas gracias, mi querida Hel, por tu sintonía. Gracias, cariño. Mañana estaremos en tu evento. Así es. Bueno, tenemos una pregunta aquí también, una pregunta por parte de Iván Palma. Moto de poca cilindrada, 200 centímetros cúbicos, refrigerada por agua, ¿se puede hacer tramos largos de una? Esta ya es una moto que combina, y justamente ese tema también ya íbamos a ingresar, es una motocicleta que combina dos tipos de refrigeración, ya que toda motocicleta, por el simple hecho de tener el motor externo o a la intemperie, como se dice normalmente, ya tiene refrigeración por aire. Pero en este caso, como tu motocicleta de 200 centímetros cúbicos, también es asistida por una refrigeración por agua o una refrigeración líquida. Entonces, al tener estas dos sistemas de refrigeración, tu motor puede hacer tramos un poco más largos de lo normal que una motocicleta que solo tendría refrigeración por aire, ya que al estar asistida o al tener ya dos tipos de refrigeración, el agua también va a generar mayor refrigeración. Ya que no es, o sea, de lo que yo tengo entendido, en los motores que normalmente se dice que es por agua, no solo se debe poner agua, o no siempre se pone agua en lo que es el radiador, se pone lo que es el líquido refrigerante. Uh-huh. Este líquido va a ayudarte a que el calor que tiene el motor se disperse con mucha más facilidad dentro del radiador y vuelva a ingresar al motor. Esto va a hacer que la ventilación o la refrigeración sea mucho más rápida. Y obviamente, al tener el sistema asistido, vas a poder hacer tramos más largos en lo que es una ruta, sin que tengas un mayor, o sea, un problema de recalentamiento muy rápido, como sería el caso de los motores solo asistidos por aire. Y en ese caso sí sería recomendable podría ser 2 horas y media, 3 horas de recorrido. 3 horas, podrían ser. Y sí, 15 minutos a 20 minutos de descanso tranquilamente podrías soportar o aguantar tu motor. Así es. Bueno, y Lunita, saluditos. Claro que sí, un saludo muy especial a Nutella Viajera, que se está enlazando Omega a nosotros. De Omega Riders. Un saludo para Riders, ti, todos sí. Los Omega. Dice, pues yo llegué a Bogotá aproximadamente a los 1500 kilómetros en 3 días, jornadas de 12 horas, en mi Suzuki AX4 de 100 centímetros cúbicos. Con pasajero, bien. Vaya. Ya. O sea, obviamente hay que tener mucho cuidado. O sea, se puede hacer tramos largos, pero siempre bajo el riesgo de uno mismo poder dañar la motocicleta. Como se dijo, o sea, el recalentamiento del motor es muy fácil de conseguirlo. Si tienes el acelerador a fondo, si haces tramos muy largos, y peor aún, tomando en cuenta que llevaba peso extra a la motocicleta de un motor de 100 centímetros cúbicos, un motor de bajo cilindraje, donde la ruta obviamente te vas a encontrar cuestas, curvas, tráfico, que esto también va a exigir a la moto. Esto va a reducir el tiempo de duración. La vida útil. O sea, obviamente puedes llegar tranquilamente a tus destinos, pero las piezas internas del motor van a sufrir un desgaste mucho más rápido de lo que sufrirían o tendrían si es que se harían los tramos de descanso, si es que se mantendría. Si fuera una exigencia constante. Exactamente, o sea. Uh-huh. Tranquilamente puedes hacer esos tramos, pero ahí sí hay que tomar en cuenta ya los mantenimientos del motor. Exacto. El cambio de aceite. En tramos largos se recomienda, y sobre todo si son de varias horas, como dices aquí mismo, tramos de 12 horas de recorrido. En ese caso, si un aceite, por así decirlo, si el aceite full sintético te dura 3.000 kilómetros, o eso es lo recomendable que te dice el fabricante, en este caso serían 2.500 o 2.200 kilómetros para el próximo cambio de aceite, ya que ese aceite, al tener mucho trabajo en el motor, va a desgastarse mucho más rápido y va a tener que y eso va a mermar la vida de las piezas dentro del motor. Así que en ese caso es recomendable hacer el recambio de aceite con unos kilómetros de anticipación a lo que te dice el fabricante. Así es. Y entrando en lo que es la refrigeración por líquido, para empezar, las motos que usan este sistema utilizan un radiador que disipa y regula el calor del motor con un líquido refrigerante que fluye por medio de unos conductos que rodean al cilindro. Estando ahí, este recoge todo el calor generado para conducirlo al radiador, que lo enfría, y de esta manera regresa al cilindro para repetir el ciclo, así continúa sin parar. Los motores que usan este sistema son más eficaces y más fiables, ya que permiten regular a voluntad la temperatura del motor. De esta manera los hace ser motores de mayor durabilidad y rendimiento, así como también los hace menos contaminantes. La regulación de temperatura se realiza en el radiador a través de un termostato y unos electroventiladores que fuerzan el paso del aire. Una ventaja de este sistema sería que estas motos son de mayor potencia, ya que pueden soportar compresiones de proporciones más altas y recorrer mayores revoluciones por minuto. Sí, esto quiere decir que una motocicleta refrigerada por aire una refrigeración por aire tendría más o menos una compresión de 9 a 1 y una refrigerada por líquido de 10 a 1. ¿Sí? Es bastante diferencia. Una desventaja sería que cuesta más en su mantenimiento y revisión constante, pero honestamente uno puede vivir con este tipo de cosas si quiere que un motor tenga mayor durabilidad. El mayor secreto de un motor de mayor durabilidad no tiene que ver con el tipo de refrigeración que uses, sino con los cuidados, revisiones y servicios que hagas. En pocas palabras, no descuides tu motocicleta. En conclusión, una diferencia notable entre uno y otro sistema es la potencia que se puede generar. De hecho, se calcula que, aquí va lo que les explicaba, que en comparación con una motocicleta de refrigeración líquida de cilindrada alta, existen entre 5 a 10 HP, ¿sí?, de diferencia. Todo esto debido a que en una moto refrigerada por líquido existe una mayor regulación en cuanto a la temperatura del motor, permitiendo que trabaje a mayor fuerza con una mayor compresión y mayores revoluciones. Así es. Y para continuar un poco también con la contestación a Iván, te recomendaría, o sea, lo más recomendable que puedes hacer con tu motocicleta es también acudir a un taller certificado de motocicletas y también averiguar. Porque, o sea, el hecho de poner agua en el radiador obviamente va a enfriar la motocicleta, pero también por eso existen los famosos líquidos refrigerantes para radiador, no solo para automóvil, sino para motocicletas, que ayudan a liberar mucho más fácil el calor que lo que haría el agua en el radiador. Tú nos dices que pones una tapita de líquido que ponen en Argentina en los torneros para enfriar las piezas. Eso sí, o sea, podría ayudarte, pero como te digo, los fabricantes hacen pruebas con este tipo de líquidos, con los refrigerantes, para saber cuál es el óptimo que puede usar tu motocicleta para liberar mucho más fácilmente el calor que tiene el motor. Entonces también asesórate por ahí. Puedes ir a una tienda de motos, puedes ir a un taller certificado de motocicletas, o también preguntar en alguna tienda de insumos o de estos elementos de líquidos para motocicletas y autos, que ellos también te van a dar la pauta de saber cuál es el líquido que debes usar en tu motocicleta dependiendo el calor que pueda llegar a tener tu motor. Suponte, aquí en Ecuador tenemos dos tipos de refrigerante acá lo conocemos por colores, el refrigerante rojo y el refrigerante verde. Cada uno tiene un nivel de temperatura al cual actúa. Entonces, así también me imagino que deben tener allá en Argentina, así que asesórate también por ese lado para que sepas cuál es el correcto que debes utilizar en tu motocicleta, ya que vas a hacer este tramo largo que nos estás contando desde Buenos Aires hasta Santiago del Estero, un recorrido de 1150 kilómetros, desde ya muy buena ruta en ese tramo. Así es. Disfruta de todo el paisaje y todos los parajes que tengas ahí. Envíen las fotos. Exactamente. ¿Sí? Y como te digo, sobre todo, asesórate en este punto de lo que es la... ¿Qué te recomienda el fabricante? ¿Qué te recomienda? Exactamente. También échale un vistazo al manual de la motocicleta. ¿Cuáles son las recomendaciones del fabricante? También, como te digo, asesórate en un taller, asesórate en una tienda comercial y asesórate en un lugar donde vendan este tipo de insumos para motocicletas. Donde tengas el aceite, donde tengas líquidos de frenos, donde tengas líquidos de refrigerantes. Ellos te van a dar la pauta correcta, no solo por venderte, sino también para cuidar tu motocicleta. De cuál es el correcto que deberías usar dependiendo el tramo que vas a hacer y cómo vas a manejar o cómo vas a utilizar tu motocicleta. Y bueno, topaste un punto muy importante, Nax, que es de los talleres certificados. Uh-huh. Es muy importante que al momento de llevar a nuestras consentidas a revisión o a mantenimiento, nos cercioremos que sean talleres certificados, puesto que ellos previamente, para poder realizar ciertos tipos de exámenes o de revisiones, deben seguir cursos para ser autorizados a revisar las motos, porque hay locales que no tienen esta certificación, le meten mano a tu moto y en vez de aportarte con un buen arreglo, terminan dañándola. Uy, entonces, no me haga acuerdo de eso. No le menciones. Sí, no me acuerdo, bueno. Que lloro. Pero bueno, así que pilas, chicos, no es por nada, aunque sea un poco incómodo, pero sí pidan las certificaciones de los talleres, puesto que después de las casas comerciales hay ciertos talleres que son autorizados para la venta de piezas requeridas únicamente para el tipo de motocicleta que tienes y también para el mantenimiento de ciertas motos. No cualquier taller puede revisar todas las motos, entonces es preferible, si tú quieres alargar el tiempo de vida útil de tu mimada, debes asegurarte de todos los implementos que utilices, de todos los accesorios que le pongas, de todos los materiales que vayan dentro del funcionamiento general de tu moto. Así que eso es lo único que te certifica que tu moto va a estar en óptimas circunstancias para que puedas rodar literalmente seguro, porque uno puede tener el cuidado de la conducción, puede tener el cuidado del mantenimiento, pero hay razones externas que ya no dependen de nosotros, como son los otros conductores, los peatones, los animalitos, las inclemencias del tiempo, etcétera. Así que pilas con eso. Exactamente. ¿Y qué significa ser un taller certificado? Toma en cuenta que este taller está representando a la marca con la cual se certifica. Por lo cual las personas o los mecánicos que están dentro de este taller hacen muchos cursos, se leen muchos folletos, muchos manuales para saber el correcto funcionamiento del motor o de los motores que representan o que están bajo esta marca. Y por ende también el cobro de su mano de obra. Obviamente va a ser un poquito más costoso, pero ese poquito, ese valor agregado que tú vas a tener que pagar en ese taller, implica que la persona que está manejando o que está metiéndole mano a tu motocicleta sabe perfectamente cómo funciona cada una de las piezas que está dentro de tu motor, sobre todo de las marcas a las cuales se certifica. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. No es que porque es certificado me va a costar mucho y no prefiero gastarle acá, como se suele decir acá en Ecuador, a nivel general, voy a gastar aquí en el taller de la esquina, y ahí me hacen barato y todo. Uh-huh. No, o barato, yo soy pana y te doy una mano. No, bueno, si son panas también, indaguen si han seguido algún curso, si son certificados, para que, claro, o sea, más allá de la oferta de darte una mano gratis, te den la mano, pero con certeza que lo van a hacer bien. Exactamente. Así es, gente. Recuerden, para eso está el manual del usuario, el manual de fabricante de la motocicleta. Así como leen el celular de su pareja, lean el manual. Vamos a un corte musical. Ay. Esto viene a cargo de Metamorfosis y se llama Fuga Social. Disfrútenlo. Esto es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Talky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Así es, gente, recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Facebook, sí, de Torque y Metal. Bueno, vámonos rápidamente en una rodada instantánea hacia Argentina nuevamente. Un saludito para Luigi, el mejor motero de Argentina, y a todo su grupo. ¡Acho! ¡Besitos, Luigi! ¡Con lengua! ¡Saludos, Luigi! ¡Saludos, Luigi! ¿Sí? Así es, un saludo también para Wilmer Ante, Miriam Montenegro, Jane Oviedo. Muchas gracias por darle like. Nutella Viajera dijimos, y Elizabeth también. Sí, José Damián Nali y José Narciso Albornoz. Muchas gracias por seguirse conectando, a los que ponen el dedito, a los que ponen el corazoncito, a los que ponen la carita enojada. Muchas gracias por su sintonía. Ya quisiera tener una carita enojada y tener un poco de polémica, saber... Sí, sería bueno. Tener críticas también acerca del programa. Aunque en el más allá del vídeo sí tenemos críticas, muchas críticas, nada. Sí. ya nos está criticando ahorita. Sí. Next, siguiente punto. Sí, así es. También tenemos dentro de lo que es el sistema de refrigeración o de enfriamiento, también lo tenemos por aceite. Normalmente estos son motocicletas de alto cilindraje. Es un sistema usado en diversos tipos de motocicletas por su eficacia. Este, a diferencia del enfriamiento por agua, se puede usar en cilindradas grandes, como normalmente pueden ser las motocicletas tipo Harley, las Honda Shadow, las Yamaha Volt, dependiendo del tipo de motocicleta. Esas cositas. Los sistemas de lubricación por aceite están siendo usados en todas las marcas de motocicletas, en todos sus cilindrajes, como medio para disminuir las temperaturas del motor. El fundamento básico es empujar el lubricante de motor a través de una bomba de aceite que se acciona por el movimiento del cigüeñal, a que empuja por los conductos y mangueras de lubricación hacia el radiador de aceite, el cual mantiene sensores de temperatura y de nivel de llenado. Este es un apoyo al usuario para mantener el lubricante en las condiciones adecuadas y que pueda actuar en cualquier falla prematura del mismo. Este sistema se compone básicamente de tres elementos: la bomba de aceite, que empuja el aceite del motor a todos los conductos de lubricación, evitando fricción en piezas; los conductos y mangueras, que ayudan a trasladar el lubricante a las partes importantes del motor, culata del cilindro, en la al eje de levas, a los balancines y sellos de válvulas; y el radiador, cuya función es enfriar el aceite a través del aire que pasa por las aletas que lo conforman. El mantenimiento de este sistema de enfriamiento requiere de revisar los niveles de aceite de esta moto. Es importante para esto consultar el manual de fabricante de la motocicleta, ya que existen variantes por modelo y marca de la misma. Así es, verán, verdugos. Por Dios, si no leen la Biblia, lean el manual del usuario, por lo menos. Esa va a ser la Biblia que les va a tener... Vean. Rodando constantemente. Tranquilos. Vean, como creo que los dije una y mil veces. No hay mejor mecánico para mi moto que yo mismo. Exacto. Si de plano no me gusta ensuciarme las manos ni nada por el estilo, por lo menos sepan lo que su motocicleta necesita, en lo que es lubricantes, etcétera, ¿sí? Pero bueno, es tan básico saber mecánica básica, porque luego te quedas varado por ahí y ¿qué haces? Un programa básico. Sí. Así es, entonces, claro que si no, el ojo del amo engorda al caballo, en nuestro caso, pues, mantiene nice. No, o sea, obviamente, de ley que va a haber un punto y un momento en que vamos a tener que requerir los servicios de un mecánico profesional. Exactamente. ¿Sí? Como decían ustedes, certificado. Pero, preferiblemente que sea para un ABC, para un mantenimiento preventivo. Uh-huh. O simplemente para una, como se dice, miradita de gato, una ojeadita de gato a la motocicleta, que sea para un mantenimiento correctivo, uh-huh, un cambio de piezas, bajada de motor, exacto, uh-huh, o algún tipo de daño, transmisión. Algún tipo de daño mucho más grave por causa de un descuido o de no tener un correcto mantenimiento, un diario de mantenimientos para la motocicleta. Es preferible eso. O sea, si vas a llevar al mecánico certificado, que sea simplemente para un mantenimiento preventivo. para tener tu motocicleta a punto. Así es. Un saludo para Imperio JC, muchas gracias, y un saludo desde para la hermosa bien. Tierra de las flores y de las frutas. Súper. Bueno, yo también quiero enviar saluditos para mis amigochas bellas, a Andy, nuestra loquita de los videos, a la sexy, la nueva del grupo, a la Eli, nuestra grandota bella, a Gigi, nuestra poderosa, a Vicky, mi reina bella, te extrañamos, mi Sole preciosa, besos, cariños. ¿Quién es la de los videos? Me dejó con la Andy, la que está saludando aquí. Andy Godoy. Sí. Para besos todos de ese pack, ¿no? Para Eli Espinosa Beltrán también, muchas gracias. Y también nos dice por aquí Luis Francese, Luigi, por lo visto, gracias por el saludo que mandó mi compa Iván, el Luigi Motoque. Ya, perfecto. Gracias, gente, como ven. Bueno, ya estamos prácticamente a segunditos de lo que es el sorteo de las dos entradas. Pilas. Para el Bar Museo del Rock. Es más, te digo, vamos a un corte musical. ¿Ya? Y luego de la canción damos los ganadores del sorteo. ¿Es? Y venimos con la despedida de este programa, gran programa que hemos tenido. Hemos topado temas muy importantes. La donación de sangre, ya que estamos con público argentino también, la donación de sangre debe ser a nivel mundial. Todos estamos expuestos a tener un siniestro de tránsito, todos estamos expuestos a perder de alguna manera una pinta o varias pintas de sangre, entonces lo mejor, lo más recomendable a nivel mundial es hacer este tipo de iniciativas, de convocatorias para hacer una donación masiva de sangre. Aparte de eso, topamos el tema también, este tema polémico, del cual vamos a tener programas futuros acerca de lo que fue, de lo que es la reforma a la ley para conseguir las licencias de motocicleta, que no fue comunicada, sino simplemente fue impuesta. Y aparte de eso, un tema muy importante para nuestras motocicletas, lo que es el mantenimiento, los tipos de refrigeración, de enfriamiento de los motores. Un saludo para Mari Carmen de la Torre, quien preciosa se unió a esta transmisión. Fuerte abrazo para ti y mi Mari. Muchas gracias por siempre estar conectada con nosotros. Sí. ¿Algún otro comentario? No. Ya, listo. Entonces, nos vamos al corte musical y regresamos ya con el sorteo, así que todavía tienen tiempo para inscribirse. El sorteo lo haremos dentro de la canción y luego de la canción daremos los ganadores del... Así es. Así que todavía tienen tiempo para inscribirse, así que no se olviden simplemente al chat de Torqui Metal con la palabra yo quiero y están participando. Les dejamos con Mad Brain y esto es Resurgir. Disfrútenlo, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal y vamos con los ganadores. Así es, antes de nada, este sorteo es para las personas que están en Quito. Uh-huh. El bar Museo del Rock es un bar que también, o sea, por lo que vemos, hay uno igual en Argentina, en Buenos Aires, pero el sorteo, el evento al cual nos referimos es un evento que va a ser en el bar, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, en la calle Voz Mediano. Casi cruzando con la 6 de diciembre, una cuadra más arriba de la 6 de diciembre por la Voz Mediana. Las personas que ganaron las entradas y las cuales nos tienen que dar su número de cédula y sus nombres por completos interno. Por favor, por interno. Son Joel Valencia y Giselle Elizabeth. Las personas que acaban de ganarse estos dos pases para mañana asistir a este concierto en el Museo del Rock y su shot de trago. Su shot de trago. Uh-huh. Son Joel Valencia y Giselle Elizabeth. De todas maneras, al terminar el programa, estaremos también mandándote un mensaje por interno para indicarte que ganaste y que nos tienes uh-huh. que enviar tus datos para poder ponerte en la lista para el ingreso, para que tengas el ingreso a este evento. Así es, sus dos nombres, dos apellidos, número de cédula, y con eso les pondremos en contacto con el organizador del concierto, ¿sí? Exactamente. Y él prácticamente les va a estar esperando mañana a partir de las 20 horas en el bar Museo del Rock. Con el enemigo público, Error y Doctor Ratón. Y Doctor Ratón. Bueno, un saludito muy especial para mi paisana Pantera, Eli Espinosa. Un abrazo, cariño. En las conversaciones que tenemos en nuestra página de Facebook surgió el premio por parte de Mari Carmen de la Torre de un kit de limpieza para motocicleta. Gracias. Premio que lo tendremos en cuenta para la próxima semana. Así es. Hacer el concurso debido y hacemos la entrega también de este premio. También estaremos contactándonos contigo, Mari Carmen, para tener estas conversaciones. Tú siempre nos traes temas muy importantes para nosotros los motociclistas, así que ya estaremos haciendo también la cordial invitación para que estés presente acá también en el... programa. ¿A nombre? Exactamente, en San Telmo, Buenos Aires, hay otro bar con el mismo nombre, del Museo del Rock. Así que nos dice Luis Francese, Luigi, Latinoamérica conectada con el rock and roll, con el rock. Así es. El rock es como en Argentina, bien. ¿Verdad? ¿No es cierto? Justamente por eso estoy con el idioma básico. El rock es un idioma universal. Uh-huh. Esa es la palabra. No habla así como de Puerto Rico. No, aquí hablamos como varones. El poder que tiene el rock, que es incluso recomendado incluso para los bebés como terapia, para que despierten todas sus neuronas y se activen. O sea, ¿qué poder? Es un antidepresivo. Ahora entiendo los milenios. Aunque no lo crean, el rock, por más que tenga letras lúgubres o tristes, o sea, por la carga musical que tiene, por el tipo de música o de instrumentos que tocan. Y el desenfreno que te permite liberar. Es un antidepresivo. Ya, perfecto. Bueno, gente, le vamos poniendo punto final al programa del día de hoy de Torque no. Metal. Muchas gracias a todas las personas que ahora nos escribieron. Ahora que nos embalamos, te estás fijando en el reloj. No. Sí, no. Bueno. ¿Ya? Bueno, le vamos poniendo punto final al programa de este viernes 15 de marzo. Por Dios, si van al cajero sacarán solo lo necesario. Sí, verán que tienen mañana el Dark Fashion, el desfile de modas Dark Fashion, y también tienen el Museo del Rojo. El aniversario del Tames para los que quieran donar para FIFO. Uh-huh. La donación de sangre. El 14 de abril. Ah, no, el 14 de abril, perdón. Listo. Bueno, de mi parte me despido. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Les saludó Elizabeth Delgado Carrión, Lunifer para ustedes. Números de contactos para sesiones fotográficas, 0960-1960-94. Claro que sí, si ustedes quieren inmortalizar sus recuerdos, pues venga, cheque, aquí estoy yo. Sí. Contactos para sesiones de fotos. Hay coberturas de eventos de cualquier índole, así que ya lo saben. 0960-29-60-94, chicos. Repítalo, por favor. Sí. Repítalo, por favor. Perdón, le interrumpí. Jodidos. Bueno, para contacto, para cualquier tipo de sesión fotográfica, 0960-29-60-94. Les saludo Elizabeth Delgado Carrión, Lunifer. Nos vemos el próximo viernes y si se quieren portar mal, gócenlo. Así es, gente. Mi nombre es Javier Nax de Almeida. Un gusto haber compartido este programa, no solo con nuestra audiencia, con la audiencia a nivel mundial internacional. Gracias a esa audiencia de Argentina. Un fuerte abrazo para ustedes también y muy buenas rutas. Disfruten de esas hermosas carreteras, rutas, calles que tienen por allá, extensas y con muy buenos paisajes. También recuerden, Joel Valencia y Giselle Elizabeth son los ganadores del concurso del Museo del Rock para el día de mañana, y asimismo estaremos ya contactándonos con Mari Carmen para el premio de la próxima semana. Si van a salir a rodar, recuerden siempre tres consejos básicos: con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso, y recuerden que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos. Esto fue Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal.